Universalizar la protección social. Artículo escrito por Miguel Sekeli Pardo, publicado por la revista Nexos, el 1 de mayo del 2012. Uno de los grandes desafíos que enfrenta México a inicios del siglo XXI es que todavía una proporción considerable de su población carece de acceso a servicios de salud, seguros contra accidentes y enfermedades y una pensión garantizada para la vejez. Según la información más reciente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, en el cuarto trimestre de 2011, casi la mitad de la población ocupada carecía de cobertura en estas dimensiones, lo cual implica que un alto porcentaje de sus dependientes se encuentran también en esta situación. Hay dos factores que explican, en buena medida, esta baja cobertura. El primero es la oferta de los servicios que aún en el nuevo milenio siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades de todos los habitantes del país. El segundo tiene que ver con el mercado laboral. En México, la Ley Federal del Trabajo establece que todo trabajador debe tener acceso a la protección social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, lo cual se financia con contribuciones de los trabajadores mismos, los empleadores y el Estado mexicano. Es decir, en México, el acceso a la protección social está ligado a contar con un empleo en el sector formal de la economía. Aunque este es el modelo seguido por la mayor parte de los países latinoamericanos, no es la única opción. Muchos países europeos del mundo desarrollado han optado por sistemas universales, en donde el acceso a los servicios es un derecho de todos los ciudadanos y no está ligado al empleo. Durante los primeros años del siglo XXI, varios países de la región han iniciado el tránsito hacia un sistema intermedio, con la proliferación de tres tipos de acciones, en las cuales México ha sido pionero. El primero son los programas de transferencias condicionadas, que garantizan a las familias un ingreso condicionado a la asistencia a clínicas de salud de atención primaria y preventiva, además de apoyos para la asistencia escolar y la nutrición. El segundo son los servicios de salud focalizados, como el Seguro Popular, que ofrecen cobertura básica a la población en pobreza sin la necesidad de realizar contribuciones, como en el caso del IMSS e ISSSTE, para acceder al servicio. El tercero son las transferencias en efectivo a los adultos mayores en situación de pobreza, que no realizaron contribuciones a los sistemas formales y que por lo tanto no cuentan con una pensión del sistema tradicional. Si bien este sistema intermedio ha logrado reducir los déficits de atención en estas tres dimensiones estratégicas para el bienestar, pueden también ir intensificando la segmentación de la protección social. Ahora coexiste un sistema contributivo al que acceden los trabajadores del sector formal con uno no contributivo para la población en pobreza. Independientemente de los posibles diferenciales de calidad y cobertura de protección, esta situación ha abierto un debate en donde algunos han argumentado que el sistema intermedio incluso puede estar creando incentivos a la informalidad, ya que los trabajadores para los que las contribuciones a la seguridad social son onerosas pueden ahora optar por un empleo informal y obtener la protección mediante los programas no contributivos que se financian con subsidios públicos, con efectos negativos para la productividad. Otros han argumentado que este tipo de programas no incentiva la informalidad ni la productividad a nivel global, ya que éstas se explican por otros factores, y más bien enfatizan que de no contar con estas intervenciones habría un severo retroceso en términos de bienestar para los más necesitados. Ambos argumentos, sin embargo, coinciden en un punto fundamental. Es muy deseable que en México exista cobertura del sistema de protección social para toda la población. Es inequitativo que la protección de cierto tipo sea accesible solamente para quienes cuentan con acceso a empleos, al sector formal. Pero al mismo tiempo parece también inconsistente que existan distintos sistemas, financiados mediante diferentes reglas y fuentes de recursos, y sobre todo que no permitan la portabilidad de la protección, es decir, que un participante del Seguro Popular pueda atenderse en una clínica del IMSS o del ISSSTE y viceversa. Un cambio de administración, como el que tendrá lugar en México en el año 2012, es el momento idóneo para replantear este tipo de situaciones. El país está en un momento adecuado para dar el paso a la garantía de la protección social a toda la población, o un esquema estructurado, coherente y equitativo. Evidentemente, el punto fundamental es decidir la manera de financiarlo. Existen varias alternativas que han surgido de la discusión. Algunas argumentan que puede ser mediante economías del sector público. Otros sostienen la necesidad de incrementar los impuestos por medio de una tasa generalizada de IVA sin excepciones. Y otros dicen que es posible etiquetar un nuevo impuesto exclusivamente para garantizar el financiamiento del sistema integrado. La viabilidad se centrará en el acceso a recursos presupuestales. En resumen, es importante aprovechar 2012 para promover la creación de un sistema único de protección que no esté ligado al estatus laboral y que garantice a todos calidad y cobertura. Sin embargo, también es indispensable que la solución sea realista, viable y sostenible en el tiempo. Miguel Sekelipardo, director del Instituto de Innovación Educativa, Tecnológico de Monterrey.